Hoy y siempre, producciones musicales Libertadores, Wally. Vamos con esa herranza. Vamos, yo le Alarcón. Toro, toro, toro. Ese toro no tiene cacho. Familia Ivana, vamos Walter Ivana.